Bueno, y como decíamos, pues vamos a pasar a esa corresponsalía Latinoamérica que realizamos cada dos semanas y ya tenemos al otro lado del teléfono a Facun. Facun, egunon. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, pues como decíamos, ya hemos llegado a esta corresponsalía y bueno, pues el día de hoy habíamos pensado hablar pues sobre Chile, Bolivia y Venezuela, ¿no? O sea, en general así. Y bueno, no sé con cuál de los tres querías empezar, Facun. Pues podemos empezar por cualquier sitio, porque si hablamos de Latinoamérica ahora mismo, esos son los tres volcanes. Volcanes porque están vivos, porque brota fuerza, energía, fuego, y porque son los puntos de mira geoestratégicos, económicos, del imperialismo, cómo acomoda sus piezas en el sur del planeta. Es decir, el saqueo del norte con el sur se representa prácticamente en todos lados, salvo en Australia, que sufrimos por los canguros, por los incendios. Entonces, quiero decir, las situaciones de injusticia, de dominación, de presión, de extorsión, de amenazas y de muerte, son verticales, de norte a sur y de poder de poderoso a dominado. En ese marco salen granos, en el culo del imperialismo salen granos que duelen, que molestan o que pueden ser el aviso de otra cosa, y claro, y ese cortar de raíz a veces genera dolor en el cuerpo. Y en Latinoamérica estamos viendo cómo en Chile, empezamos por Chile porque podemos empezar por cualquier lado, como decía, porque están íntimamente relacionados y sobre todo los ataques que sufren son coordinados y son muy similares, ha despertado el pueblo, se ha marcado un antes y un después. Es curioso, pero son como las ollas express que dejamos tres horas cerrada y cuando ya el pitorro ya se cansó de hacer ruido, en un momento explota. Y bueno, el poder sabe de esto, los medios de comunicación, los mismos políticos, los mismos parlamentos saben de esto, lo ven, lo respiran, lo huelen y lo sufren, porque cuando ven que la amenaza empieza a tornarse ya anónima o ya empieza a ser generalizada, la bronca de la gente, se suceden situaciones como la que pasó hace tres escasos meses en Chile, pero que cambió la historia. ¿Cuál es la consigna? Movilización, movilización, movilización, hasta que haya una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Una constitución, recordemos, que es la rehén del pinochetismo, que se ha en su momento aprobado de ese tipo. ¿Y quién es el que sale a apagar el fuego entre la calle que reclama esto se acabó, que hay que redactar una nueva ley para todos y todas? ¿Quién sale? Y por otro lado, los poderes eclesiásticos, militares y políticos del presidente Piñera, que cada vez tiene menos aceptación entre la gente. Entonces es muy paradójico ver cómo cuanto más dura la lucha, más en tiempo, en meses, en días, la persistencia sigue, baja el nivel de popularidad entre toda la población del presidente actual. Entonces es un pulso muy interesante que tiene varias aristas. ¿Y quién es el que sale a apagar el fuego o por lo menos a mediar entre las dos partes entre comillas, por supuesto, porque no hay ni dos partes ni nada, sino que hay unos pocos contra muchos? ¿Quién sale a mediar? El parlamento y la clase política. Y acá es muy curioso ver cómo se han dado situaciones, danzas de nombres. Ya los partidos políticos no importan tanto, sino que si uno ve cuando se aprueban leyes represoras, cómo diferentes miembros de un partido y otro, unos votan que sí, otros votan que no. Entonces hay unas presiones, unos lobbies, por supuesto, muy intencionados para dominar una farsa como es el Parlamento, unos títeres bien acomodados y que en su momento votan una cosa, votan otra, pero que determina el futuro de toda una nación. ¿Y dónde está hecha la ley, hecha la trampa? Hecha la ley, la constitución de Pinochet, la trampa estaba clarísima y la dictadura también. Pues ahora ya se está preparando la nueva trampa para la siguiente. ¿Por qué? Porque la demanda de una nueva constituyente ya es tan clara, ya es tan básica, es muy similar a lo que ha pasado en el Reino de España, quiere decir, la presión social, de repente, sí, bueno, ya está, somos el comunismo gobierna en el Reino de España, el socialismo, bla, bla, bla, bueno, en fin, lo que dice la ultraderecha. Pero en Chile, ¿cuál es la trampa? La trampa primero es la constitución. Entonces, vale, no aceptan modificar la constitución de Pinochet. No lo aceptan. Hasta ahora no se discutía, eso es lo más curioso, que hasta este levantamiento de los estudiantes secundarios que masivamente protestan y violan los las entradas de los metros de los servicios de transporte público por el precio del pasaje, es decir, como si todos nos organizáramos para que el metro Bilbao se colapse porque todos saltamos por arriba de la barrera, ¿no? Sí. Algo inimaginable en esta matrix europea en la que vivimos, ¿no? En la que sería la primera persona que tenés al lado la que te denuncia de que está saltando. Bueno, esa valentía que demostraron los jóvenes secundarios y universitarios al hacer masivamente una denuncia real, una acción directa contra la subida del transporte público, ha generado ha abierto una grieta que ya no se cierra. Y esa grieta la están tratando de cerrar a base de pegamento, a base de adhesivos o a base de lo que sea, los partidos políticos tradicionales. Y el Parlamento es la principal referencia para escribir las leyes del futuro. ¿Y cuál es la trampa, claramente? Si uno quiere modificar la Constitución en Chile, necesita 2/3 de los senadores en ejercicio. No importa si están presentes o no están presentes. Entonces, hay 43 senadores en ejercicio ahora mismo en el Parlamento chileno. 2/3 da 28,8. Por lo tanto, se necesitan 29 votos para aprobar un proyecto de ley de reforma de Constitución. ¿Qué pasó? Se hizo una votación. Unos no asistieron como cobardes, como para inclusive no dar el no. ¿Y qué pasó? Se necesitaban 29 votos de 43 y se consiguieron 24 a favor y 2 en contra. Entonces, una mayoría de 24 pierde ante una minoría de 12 en función de cómo está redactada la Constitución, la ley, para dar cualquier proyecto de ley. Entonces, es una situación de matemáticas tan básicas en las que la trampa está hecha desde el primer momento. Hasta ahora se asumía con apatía, con la sociedad chilena. Hay que recordar que dentro de lo que es el espacio geográfico latinoamericano tiene unas situaciones de economía sumergida, de dependencia de grandes sectores de la población hacia una miseria de la economía mucho mayor que la que hay en Argentina, por ejemplo. La salud es totalmente privatizada y hay un sector muy amplio de la población que no dispone absolutamente de nada, de ningún servicio o de unos servicios muy, muy, muy, muy malos para saturadísimos. Y eso quiero decir porque, claro, desde otros países, de otras situaciones, uno dice, sí, en Chile hay democracia, sí, en Chile hay democracia, sí, pero las condiciones de esa democracia que sigue siendo rehén del pinochetismo son tan exageradas que el pueblo dijo basta, la gente dijo basta, un grupo de estudiantes dijo basta y ahora lo acompañan una mayoría muy grande de la población que trasciende las cantidades de votos que reciben los partidos políticos de centro-derecha, de centro-izquierda, de centro, de extremo-centro, de lo que quieras, al final, que ahora mismo, al día de hoy, Piñera, el presidente derechista de Chile, que es el títere principal de toda esta situación que se está viviendo, esta revuelta, y del antes y el después, Piñera tiene un 86% de desaprobación en la población chilena. Entonces, ya está, su figura ya está quemada. Entonces, ahora, ¿cuál viene la otra? Que ya lo hemos visto en otros procesos, en otras luchas, en otros desafíos, es reescribir los títeres. Es decir, poner de alguna forma a la clase política a salvaguardar el Estado de Derecho, como lo llamen. ¿Y qué pasa? Y eso va unido a una aprobación de leyes, que esta vez sí tiene más del 2/3 de las cantidades de números que se necesitan, que son para condenar y reprimir la violencia ciudadana. ¿Y a qué se llama violencia ciudadana? Por ejemplo, a tirar una piedra, a estar detrás de una barricada, a inclusive detenciones arbitrarias que se ha visto, lo hemos visto bastante en Euskal Herria y se ve en Palestina, se ven muchas situaciones de represión y de genocidio constante, que es detenciones arbitrarias ante la posibilidad de cometer un delito. Entonces hay muchos jóvenes, inclusive de 17, 18, 19 años, que han sido detenidos por portar algún elemento que podría ser factible de generar violencia en la calle. Y ahí es donde entramos en la misma dinámica de que me encuentran un corta uñas, me encuentran una lata de pintura, me encuentran un no sé qué, un spray, lo que sea. Y claro, las redes se inundan de denuncias anónimas, colectivas, sociales, de casos de chicos y de chicas con fotos, que podría ser tu hijo, el mío, mi hermano, el vecino, que uno lo ve y se está dando cuenta de que el estrato social y que está implicado en esta lucha es general. Y en el laboratorio del poder del imperialismo están con todas las luces encendidas viendo cómo reformulan, entre comillas, la nueva democracia en Chile. Por un lado, el desafío, el pedido, el clamor popular de asamblea constituyente, en el que recuerda mucho el 19-20 de diciembre en Argentina, el corralito, situaciones en las que ya la olla explotó por no haber gestionado el saqueo de esa forma, porque cuando se hizo el corralito en Argentina, es algo similar a esto. Dijeron, vamos a subir un poco más, vamos a apretar un poco más el cinturón, hasta que del transporte público. Y claro, cuando ya la gente que no puede comer, que no puede atenderse en un hospital, que tiene dificultades para salir adelante, de repente no puede ni desplazarse por el costo del precio, entonces ya ahí ya han pasado la barrera de la contención y ya hay que saltar el torniquete, la valla del metro, lo que sea, y utilizar un servicio que debe ser gratis. Y eso, casualmente, de repente genera la simpatía, la aprobación y el apoyo de un montón de gente que hasta ahora estaba dormida, asintiendo y mirando la televisión, cómo le mostraban cómo sufrían la violencia en los cuerpos del Estado, los carabineros. Es decir, la clase media que está manipulada y engañadísima con el discurso hipnótico de la derecha de que la violencia de Cuba, Venezuela, de que no sé qué, de repente despierta y se da cuenta que no tiene que mirar a Cuba, Venezuela o a donde sea, o a Bolivia, que lo tiene ahí, y que las condiciones en las que vivía son tan tan ínfimas, tan graves y tan insoportables, que de repente despierta. Y ahí es donde estamos viendo como todos los viernes se convoca a tomar la Plaza de la Dignidad. Y es interesante ver que ya se convirtió como en una especie de partido que se sigue jugando. Salvo cuando el partido, la pelota la trasladan al Parlamento, entonces el Parlamento de repente, por un lado, una de palo hacia aprobación de leyes represivas que están llenando y llenando y llenando los calabozos de niños y niñas que lo único que hacen es defender su futuro y salir a la calle, que además son apoyados por las generaciones mayores, sí. Claramente, que ven un despertar, que agradecen a los jóvenes, es decir, si los jóvenes no seguirían en la calle, ahora seguiríamos durmiendo. Es decir, acá la representación de la sociedad está en la calle y son los jóvenes. Y eso lo tiene claro porque están peleando por su futuro. Los demás ya están jubilados, ya han visto dictaduras, ya han visto la transición, ya han visto esta miseria y ven el hambre en las calles. Y claro, otra cosa es lo que se pretenda. ¿Cuánto tiempo aguanta la clase media chilena mirando hacia Cuba y Venezuela y Bolivia? Viendo lo que está pasando en su patio, ¿no? No en el patio del vecino. Y ahora se plantean unos meses en que claramente ahora el único defensor del statu quo, de la situación actual como está, es el Parlamento. Y claro, lo siento, claro, tenemos que jugar con las reglas del Parlamento. Da igual si la regla del Parlamento. Entonces, ¿quién cambia las reglas de una, cómo trabaja un Parlamento en función de una constitución que se generó post dictadura y con todas las garantías jurídicas para que ningún hecho aberrante de esa dictadura, que fueron miles y miles, sea castigado o perseguido? Es decir, sí. Hacemos un borrón y cuenta nueva y empezamos para adelante. Claro, eso en una sociedad sabemos, conocemos. Se ven en los sufrimientos, en las opresiones de los pueblos que tiene un fin de caducidad esa situación de sueño constante hasta que en un momento se despierta. Y a mí me parece, por un lado, me parece muy muy interesante lo que está pasando, sobre todo en la canalización de las formas políticas a través de los colectivos, de las comunas. Es decir, ya es un concepto, no solo es de formación académica política, de quién tiene acceso a un debate, sino que ahora es de clase y de necesidad, y que son situaciones que recuerdan mucho a lo que fueron el levantamiento de la sociedad en Argentina por el corralito, que terminó con el fin de un presidente. Ahora la gente dice no dejemos la calle hasta que Piñera no renuncie. No dejemos la calle hasta no tener una asamblea constituyente. Claro, la palabra asamblea constituyente, teniendo el parlamento, teniendo las leyes de Pinochet, teniendo a la iglesia, la burguesía, los poderes fácticos, claro, sueña a chiste, pero es una demanda que ya con los muertos, con la cantidad de gente que dejó sus ojos en la calle, ahora ya no hay vuelta atrás. Y el desafío es ver cómo la clase política hace malabares para salir con un extintor a apagar el fuego de las calles. Y es realmente interesante. Por otro lado, también es llamativo la poca referencia que tiene, tanto, claro, porque los medios de derecha no hablan de Chile, porque si hablan de lo que está pasando, si cuentan, aunque sea una versión de derecha, esto que estoy contando yo, si cuentan la realidad de lo que está pasando, asusta y vuelve a poner el debate ahí. Entonces, los medios de derecha no hablan, y los de izquierda, bueno, o los que se dicen de izquierda, pues hablan lo mínimo o ponen el foco en otro punto de la escena. Y ahí estamos, porque claro, es un desafío que no está escrito, y cuando la última palabra no está escrita, y cuando ya los carabineros son odiados por el 90% de la población, ahí pues se pone en jaque un Estado, y no, ya no son el peligro mapuche, el peligro no sé qué, el peligro, o sea, poner peligros concretos en colectivos determinados que después todos pasemos a odiarlos. No, acá ya la bandera de Gualmapu o las banderas de los pueblos originarios luce en todas las barricadas, en todas las manifestaciones. Y ahora, por ejemplo, el hecho de que el Parlamento apruebe una ley contra la utilización de barricadas, eso puede ya ser un... quiero decir, es como que pusieron un estado de sitio, pusieron un toque de queda y la gente seguía saliendo a la calle. Y ahora judicialmente pretenden ganar una batalla en la que son millones en las calles y que no alcanzan las rejas. Pero sí alcanza y puede alcanzar la intervención, vuelvo a decir, de la clase política parlamentaria, en el que diga, bueno, hasta acá llegamos, vamos a empezar de nuevo, vamos a construir un Chile para todos y todas, y se reparta la hipoteca de los próximos 40 años, tratando de reescribir o de hacer unas modificaciones en la Constitución en la que los números no dan. Entonces, ahora vendría la demanda de cómo hacer que el Parlamento funcione de otra forma, que se pongan las reglas de otra forma y que juguemos todos. Sí. Y en ese desafío se da todos los días, y es más que interesante los testimonios. La infancia, la juventud, los niños y las niñas, familias enteras que van a la Plaza de la Dignidad como lugar de encuentro y como lugar de dignidad. Entonces, cuando alguien había perdido todo y lo reencuentra en una plaza, se da cuenta de la situación en la que vivía. Y vimos la versión, en Madrid se vio la versión en su momento del 15M, y ya hemos visto cómo se fue escenificando la película a partir de ahí. Pero claro, en Chile ya Vox gobierna, Vox es parte de Vox está en el Parlamento y es parte de la toma de decisiones. Acá de repente dijeron hay que inventar un 15M de derecha, lo inventaron, lo formularon, lo tienen, el gobierno y ya está. Ya, ahora, allá ya no pueden jugar esa carta. Entonces, a partir de ahí vienen muchos debates en una sociedad que ha florecido y que está pagando con los ojos de chicos y chicas, sobre todo con los testigos. Todo el que es fotorreportero o que puede registrar una situación de lo que se está viviendo es objetivo militar. Y ahí es donde vemos que la similitud con Palestina, cuando se asesina a miembros de la Cruz Roja o de situaciones de enfermeros o de ayuda para heridos, cuando se apunta contra ellos, acá estamos viendo las mismas situaciones que no es casualidad también el asesoramiento militar y policial que tienen los gobiernos a nivel de represivo o la influencia que tienen ciertos sectores. Pero es más que interesante y para seguir, parece mentira que hayan pasado 3 meses y que la fuerza de la gente se siga demostrando en la calle. Cuando, cuando ahora la gente ya le perdió el miedo. Y ahí es donde, en estos cracks, en estas explosiones, es donde se puede amasar una se puede trabajar con una levadura diferente, porque como digo, hasta ese momento en el que un grupo grande de estudiantes secundarios decidió saltar masivamente los controles del transporte público de Santiago, del metro de Santiago, hasta ese momento todo parecía normal, todo parecía perfecto, democrático, y no había ningún otro motivo de queja que más que los habituales o sectoriales, porque ahí es donde vamos, sectoriales, cuando se movilizan los docentes por un tal, cuando se movilizan todas, pero ahora acá florecieron todas, los docentes, el transporte público, la situación de los recursos naturales de Chile, la reivindicación de los pueblos originarios, las reivindicaciones de qué es democracia, qué no y qué no, qué somos, de dónde venimos, qué leyes tenemos, y ahí es cuando se pone en discusión absolutamente todo. Por lo tanto, más que interesante, y que va a seguir porque se están reescribiendo ahora las páginas del futuro de Chile, por eso es tan importante ver quién tiene el gol y quién escribe, quién tiene autorización, entre quiénes se decide, cómo se decide, y qué representación y qué legitimidad tiene cada estamento frente a una sociedad, como digo, que ahora lo que reclama es el fin de Piñera. Y es posible que veamos, que seamos testigos, que dentro de poco tiempo, que hay un cambio, que hay otra cosa, que hay una no sé qué. Y también es interesante ver la situación de varios alcaldes, entre comillas, de izquierdas, que son conocidos como el progresismo, producto de la elección del Frente Amplio, que fue una fuerza política muy interesante que surgió en los últimos años, y uno de sus representantes más conocidos es el alcalde de Valparaíso, una localidad costera, con unas situaciones económicas y sociales muy duras, y que su alcalde Sharp, Jorge Sharp, ha sido como un mediador, ha tenido una posición bastante digna al principio de toda esta situación, como una forma de diferenciación de lo que era la derecha, pero que dentro de las situaciones partidarias se ha alineado a grupos parlamentarios y a ciertos representantes políticos para formar parte de los debates y tomar parte en lo que va a ser la aprobación, por un lado, de leyes represivas y de reescribir lo que podría pasar con la Constitución o no de Chile en los próximos años. Y se están denunciando también situaciones de no actitud, de repente tomar una posición, una tercera posición, es decir, alejarse del debate de cierta gente que se le reclama que esté mucho más activa, directa, y que sea motor de ese cambio. Por lo tanto, bueno, nada que no hayamos visto en otros lugares, aquí mismo. Una cosa es hacer política ante una situación, hacer política, y otra es ser político. Y ahí es donde entramos, ¿no? Vale, mantenemos este espacio, vale, vamos a mejorar un 3%, un 2% de cómo estábamos, y así aguantamos otros 20 años. Pero lamentablemente ahora mismo es cuando están en jaque todas esas situaciones de control y de dominación, y que llaman la atención porque de repente nos despiertan a todos. También eso es interesante hablarlo. De repente, y ellos sí, nosotros no. ¿Y cómo consiguen un 80% de claro, porque la gente puso el cuerpo. ¿Quiénes pusieron el cuerpo? Los estudiantes. Y ahora es como empezamos a ver vemos el total, vemos la situación global, y aunque nos intenten enfocalizar hacia unos hechos de violencia concreto determinados, ahora la gente abre los ojos y eso cuesta volver a cerrarlos como para conseguir el sueño y permitir que se siga con la inercia años y años de aquí en adelante. Facu, bueno, se nos está terminando el tiempo. Hemos realizado un repaso, pues bueno, de Chile, de la situación que ha habido, de la represión y, bueno, pues de esa esperanza, ¿no?, que queda, que parece ser que, como dices, pues ya hay bastante gente, ¿no?, que ya no quiere que Piñera esté ahí al mando de Chile, ¿no? Lo interesante es, bueno, de Piñera no, pero ahora, ¿cómo hacemos para que cambie algo? Y bueno, eso es más que interesante, sobre todo porque trasciende todos los canales de contención, entre comillas, de la democracia, de cómo hay que hacer las cosas, cómo se deben hacer, y que no hay derecho a decir basta. Bueno, y si te parece bien, podemos pasar a Venezuela, ¿no? Porque, bueno, pues sí. Justamente pues, el día de hoy, hace un año, ¿no?, del golpe de Estado de Guaidó, de cómo las últimas semanas también, pues bueno, ha estado haciendo varias declaraciones, ¿no?, con el tema de Telesur y, bueno, no sé, así en pocos minutos, a ver qué nos podrías comentar sobre Venezuela. Rápidamente, Guaidó es un títere, es un actor, y si sale de la si la cámara no lo enfoca, desaparece, se fuma, no existe. Y detrás de Guaidó está el relato de todas las derechas más recalcitrantes europeas. Aquí lo tenemos con el EAJ, claramente Guaidó se muestra y van estos a hacer reverencias como si fuera alguien válido. Y ahí es donde juegan con realidades virtuales. Guaidó vuelve a escena, le dan unas cámaras, le dan una posibilidad de entrevistarse en el Parlamento Europeo. Otro asqueroso como Borrell va y lo recibe, pero claro, no lo recibe oficialmente en la puerta, sino que lo recibe en su despacho. Y además se generan dos realidades. Una ficticia, que vive en el exterior y en el sueño de una minoría de derecha venezolana, y por otro lado la realidad real, la imposición, el agobio, el acoso. ¿Y cuáles son las formas de actuar de Guaidó? Pues atacar los medios públicos, atacar los entes importantes. Es decir, le dicen, ahora tienes que ir a por Telesur. Y Telesur es la cadena informativa más importante que hay en Latinoamérica, que es un ente corporativo de diferentes países. La participación en Telesur es de 7-8 países, pero ¿qué ha pasado? Claro, varios de esos países han sido cambiado los gobiernos o han cambiado su forma, han sido intervenidos, como es el caso de Bolivia, para empezar a perder peso en las decisiones del ente comunicativo. Y Guaidó de repente sale a decir que nombra a otros subtítulos, a él lo nombraron y él nombra a otros, que para terminar con la dictadura que hay en Telesur y para democratizar y no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto. Y de repente salen a contestarle, claro, el presidente de Uruguay, de Ecuador, es decir, Telesur era la herramienta comunicativa que en su momento, ahora, por ejemplo, en Uruguay ganó la derecha, entonces es muy más que factible que el nuevo presidente de la calle diga, se acabó Telesur, se acabó nuestra financiación a Telesur. Pero es una medida difícil de tomar, inclusive frente a Latinoamérica, porque una vez que conseguís una autonomía y una capacidad de comunicación propia, si vos mismo la cerrás, estás asumiendo que la dependencia comunicacional con el imperio y con el norte que te ha saqueado, que te ha robado y que te amenaza, al final ese paso, inclusive entre los cipayos, les cuesta dar, sobre todo a su propia gente y sobre todo al propio relato interno. Sí. Y ahora habrá que ver cómo se gestiona esas amenazas de acabar con Telesur, de un payaso títere, pero que tira la idea, inclusive él lo que hace es, le pasa el balón a estos golpistas, mercenarios o derechistas ganados por elecciones, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Uruguay, de Bolivia y de Chile, en el que ahora, claro, la minoría, Venezuela se queda en una amplia minoría frente a los ataques que pueda tener la cadena de comunicación. Pero como digo, están tocando algo muy sensible, algo que ha sido muy importante y que la gente, o por lo menos, se debería valorar en su medida. Y bueno, y lo de este tipo no tiene nombre. Sí. Por otro lado, Guaidó va un día y al otro día va a Maradona a reunirse con Maduro. Entonces quiero decir, son personajes que yo igualaría a Guaidó con Maradona, en el sentido de que, vale, son personas que reúnen simpatías en el imaginario local, en la derecha recalcitrante, golpista, inclusive en la cúpula del PNV, EAJ-PNV, aquí Guaidó es su representante, es su estrella, Pues en esa misma, de repente al día siguiente va Maradona y a reunirse con Maduro, a hacer una visita, a expresar su solidaridad con Venezuela, y la disputa es saber quién tiene más foco mediático, y claramente mundialmente Maradona es mucho más conocido, o por lo menos sus imágenes dan más vuelta al mundo que la que puede hacer un títere mercenario que no conoce nadie, como Guaidó, no conoce nadie, salvo los que escuchamos las mentiras que nos cuentan de los medios del poder, porque si no, no lo conoce nadie. Y bueno, y en ese marco se sigue desarrollando una situación de atención, de calma tensa, y que pueden anunciar, que haya calma no significa que los enemigos de Latinoamérica estén preparando la próxima ofensiva. Así se ha visto, así lo hemos visto, y cuando menos lo esperamos, hay un golpe de Estado en Bolivia, tras haber ganado unas elecciones. Y de Bolivia, para terminar, ya sé que queda muy poco tiempo, sí decir que la situación es de rehenes de un golpismo. El movimiento socialismo ya tiene candidaturas. Es la principal fuerza en las encuestas. La derecha en el gobierno va a gobernar hasta mayo. Hasta mayo tiene posibilidad de hacer encuestas diarias para ir viendo la temperatura de la gente y ver cómo puede desgastar. Entonces, ya hay una fórmula presidencial Arce-Choquehuanca, que son dos figuras muy importantes de lo que fue, porque Choquehuanca fue el canciller, ministro, profesores, quiere decir, gente muy, muy, muy, muy, muy, por lo menos experimentada, y que reúnen la cohesión de todo lo que son las fuerzas adherentes al movimiento socialismo o alrededor. Pues ya el gobierno de la golpista y mercenaria Áñez, Yanine Áñez, ya ha anunciado investigaciones judiciales para bombardear las figuras de Arce y Choquehuanca. Entonces van a intentar lo mismo que inventaron lo mismo que hicieron en Brasil con Lula, o algo similar, o por lo menos ensuciar la figura de los candidatos presidenciales del movimiento socialismo para las aparentes elecciones que se van a dar en mayo, y que recordemos son impuestas tras un golpe de Estado, tras haber triunfado en las elecciones presidenciales Evo Morales. Recordar que el golpe vino con la excusa de que había fraude, y que el fraude, supuestamente, que después no se dieron ninguna muestra de fraude, ese aparente fraude vino producto de un ataque cibernético del exterior que hizo caer el sistema electoral durante una hora. Entonces, Se golpea de fuera, se denuncia fraude y ya está escrito el guión y la justificación para todo lo que venga. Entonces, ¿quién garantiza que ahora que las encuestas siguen dando una mayoría para el movimiento socialismo, quién garantiza que en el estado actual represivo que se vive en Bolivia, donde los militares están en la calle resguardando el golpe de Estado, qué posibilidades hay de que se den un proceso electoral limpio, limpio y con garantías? Entonces son muy, muy, muy, muy, muy pocas las posibilidades de garantizar un ejercicio pleno de todos y todas, sin que haya ninguna intervención de ningún tipo desde fuera. Por lo tanto, habrá que ver también qué pasa, pero quedan nada. Cuestión de días y meses, la militarización de las zonas más conflictivas, donde la adhesión al movimiento socialismo, sobre todo a Evo Morales, y las movilizaciones campesinas son más grandes, la militarización es total. De repente se ven convoys armados que no se veían, y claro, y se está viendo una presencia y una forma de mostrar presión y fuerza en la calle a través de... ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas Bolivianas que habían jurado declararse antiimperialistas? ¿Qué pasa con el jefe de las Fuerzas Armadas que le recomendó, entre comillas, a Evo Morales irse al país y llamar a elecciones? Claro, ¿qué pasa? ¿Dónde estaban antes y dónde están ahora? ¿Y cómo se cambia eso desde adentro, teniendo la presión externa tanto de Chile, de Paraguay o de Brasil, que son países totalmente girados a la derecha o con gobiernos cambiados a base de intervención externa, ¿dónde queda la independencia y las posibilidades de resistencia o supervivencia de una Bolivia que no había dado los pasos suficientes como para, de verdad, empoderar al pueblo? Sí, porque aquí sí, lo que vemos, la misma autocrítica de Evo Morales es que hemos perdido una oportunidad, hemos confiado en lo que no teníamos que confiar y no hemos tenido la capacidad para tener una fuerza ahora que nos represente o por lo menos que defienda a nuestra gente. Y ahí está el debate de lo que pueden ser unas elecciones bajo tutela de la USAID, es decir, de la intervención norteamericana en Bolivia, y también de un Estado que ha sido reformulado a través de las fuerzas militares de la Iglesia con una títere como Áñez. Lo que no le salió en Venezuela, le salió en Bolivia. Pero habrá que ver hasta qué punto se dan posibilidades de realizar unas elecciones democráticas con mínimas condiciones. Bueno, Facun, pues ahora sí que se nos ha terminado el tiempo. Hemos hecho, pues bueno, un repaso bastante profundo de Chile, Venezuela y Bolivia. Y pues bueno, hasta ahí te lo agradecemos. Aquí a dos semanas volveremos a realizar pues esta colaboración de, bueno, pues esta corresponsalía latinoamericana. Facun, pues es que ricasco. Venga, adiós. Pues 12 minutos nos separan de las 12 del mediodía y pasaremos a nuestra sección de literatura.